canción Un Camino Lejano. Esa la hizo al lado del Binomio de Oro de América. ¿Ah? Sí, señor. Canciones que gran llegan. Concierto esta noche en Valencia, Sala Canal. Recuerden, ha llegado el gran día. Escríbeme, pero con la verdad. Son muchos los éxitos, un repertorio muy extenso del que dispone Giancarlo Centeno. Empezamos con las canciones que ha logrado sacar adelante como solista, pero también está, como no, todas esas canciones con el Binomio de Oro. Y, sí. Jorge, esa canción que dice que celos. Claro que sí, pero antes permítame. ¿Qué tal esta? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo te olvido? Mira, sí señor, ¿cómo te olvido? Y hablando también de Giancarlo Centeno, mire, eso es un tema pues ya independientemente de la presentación, pero vale destacarlo. Los dos artistas que hacían parte del Binomio de Oro, Celedón y Giancarlo Centeno, actualmente como independiente han obtenido el galardón del premio Grammy Latino, ¿no? Sí. Es muy particular. Y son dos grandes artistas a nivel de América Latina y podemos decir que a nivel mundial porque son exponentes de ese folclore vallenato, como es Jorge Celedón, embajador del vallenato, primer artista que vallenato que tocó en la Casa Blanca, ¿no? Sí. Vamos a escuchar también, no sé si lo alcanzamos, a lo mejor el éxito más importante del Binomio de Oro, claro, en los últimos tiempos, Olvídala, precisamente lo hicieron esos dos artistas. Carlos Centeno y Jorge Celedón. Y esta canción esta noche también va a estar interpretada. No falta, no falta de ninguno de los dos. Sentimiento para ti. ¿Cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidar? Son los éxitos del gran concierto de esta noche. Te vas a enamorar, de verdad. Recuerden, Sala Canal. Que no puedo pasar siquiera. La lista es larga de éxito que vamos a encontrar. Bueno, también, por supuesto, Olvida la que estamos escuchando. Yo sé que estás arrepentido. Ahí está la voz de Giancarlo Centeno. Que todo el mundo reconoce fácilmente. Pero cuidado porque no estará solamente, y es importante tenerlo presente, Giancarlo Centeno, sino también Osmar Pérez, que ha sabido cosechar éxitos. Por ejemplo, con los Chiches del Vallenato. Claro, claro. No necesitas irte para hacerme falta. No, definitivamente. No. Es un concierto para la historia. De lo más grande del vallenato que hemos podido ver juntos o que podremos ver juntos aquí en Valencia. Junto a ti, mirar junto a ti el cielo. Contigo puedo tranquilo morir. Sabiendo que así. Recuerden, este viernes en Sala Canal. Hoy, este viernes no, hoy. Sí, señor. Sí, sí. Hoy viernes ha llegado el gran día, por eso lo decía. Presentan Latin Palace Eventos. Invitación cordial entonces para ir a disfrutar del concierto Giancarlo Centeno, Osmar Pérez, esta noche en Sala Canal. No te lo puedes perder. Es un concierto garantizado, como lo dice nuestro amigo Jorge, por Latin Palace. Es prenda de garantía en los eventos. Un saludo muy especial para el amigo Carlos Calderón, al frente de este gran evento. También el señor Otto, el hombre que anima, ¿no? Con su estilo particular. Sí, sí, sí, qué bien. El alemán que le gusta el vallenato. Gente que viene haciendo espectáculos, grandes espectáculos, tanto en Barcelona como aquí en Valencia y por toda la costa mediterránea. Y apostándole fuertemente a un género como el vallenato que está respondiendo. Y al fin entiendas. Pero son muchos los éxitos de Osmar Pérez con los Chiches del Vallenato, ahora como solista. Te necesito aquí conmigo, solo te quiero. Aquí conmigo. Entre el cielo y la tierra, también otro éxito, bueno, que cosechó Osmar Pérez con los Chiches. Entre el cielo y la tierra, también artista, en el 2019 fue nominado a premio Grammy. Sí, una cosa, él tiene aquí conmigo y tengo entendido que también Quédate conmigo. Quédate conmigo, sí, señor, sí, así son, es. Dos títulos similares, sí, pero son canciones distintas. Parecidos. Así como el Binomio, si no regresa, e Y No Regresas. Son dos temas que son similares, pero que son espectaculares. Aquí está el gran Osmar Pérez. Esa sí, noche, señor, de concierto. Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte, porque solamente... Bueno, sencillamente hemos querido calentar motores de cara al concierto de esta noche en Sala Canal. Allí les esperamos. Un gran mano a mano, Giancarlo Centeno, Osmar Pérez. Doblete vallenato en Sala Canal para una noche inolvidable. Dime que no hay... Las entradas aún las pueden adquirir en El Corte Inglés. Vives conmigo, y que mis noches tu luz me alumbrará. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Matiel. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matiel Estilistas, bienestar y belleza. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Bueno, el Valencia, a pesar de que el técnico Barajas estaba diciendo de que deberían llamar a jugadores de la cantera para enfrentar los compromisos de aquellos equipos de tercera división, ayer se llevó un buen susto. Sí, un susto interesante. Eso sí, logró resolver finalmente, pero le costó más de la cuenta. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con la Copa del Rey. El día de ayer terminó la primera jornada de la Copa del Rey, eso sí, en medio de tremenda polémica con respecto a su organización. Por lo pronto los resultados fueron los siguientes: el Arosa cayó ante el Granada 0-3, el Chiclana ante el Villarreal cayó goleado 0-5, el Gimnástico Segoviano frente al Sestao River no pudo protagonizar el partido ya que fue aplazado, lo mismo que el Azeneta del Real Zaragoza por problemas meteorológicos. El Logroñés cayó ante el Valencia Club de Fútbol 0-2. El Villanovense venció al Ibiza 2-1. El Hércules de Alicante cayó ante el Burgos 1-2. Y el Deportivo Murcia cayó goleado ante el Alavés 0-7. Sí, ganó el Valencia 0-2, pero le costó más de la cuenta. Y ese el marcador es mentiroso, no refleja francamente lo que pasó en el terreno. Pues bien, vamos ahora rápidamente a lo que pasó en la final de Copa Libertadores de América. Vaya, el ambiente que hay, enfrentamiento entre los hinchas. Por Dios, ¿hasta cuándo la violencia va a estar empañando el espectáculo del fútbol? A ver, Adolfo. Y para mañana sábado tenemos la gran final de la Copa Libertadores de América. Y es que se realizará en el mítico estadio de Maracaná, en Brasil. Y que será testigo de un nuevo campeón de esta Libertadores en su edición número 64. Y tendrá dos grandes clubes suramericanos, Boca Juniors y Fluminense. Y es que Fluminense, con Cano como líder, buscará su primer título en la historia. Y es que el delantero argentino está entre los máximos goleadores del 2023. Y a sus 35 años tiene la oportunidad de guiar los suyos hacia su primer entorchado. Pero otro de los grandes protagonistas será Marcelo, el jugador, exjugador del Real Madrid, que intentará completar su ya extenso palmarés sumando una Copa Libertadores a las 5 Champions conseguidas con el equipo blanco. Esperamos ver tremendo partidazo, 9 de la noche. Ciudad Mallorca, el Celta de Vigo al Sevilla a las 6:30. La Real Sociedad al Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona alicaído después de la derrota ante el Real Madrid en el Gran Clásico Español. Eso sí, el Barcelona con intenciones de denunciar este partido, 9 de la noche. Y para el domingo, el Alavés recibe el Almería, 2 de la tarde. 4:15, el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibe al Granada. Un Valencia que debe reivindicarse ante su afición. El Villarreal, en la Cerámica, recibe al Athletic de Bilbao. 6:30 de la tarde y a las 9 de la noche, un partidazo entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Un Rayo Vallecano que viene con buenas sensaciones después de haber goleado en la Copa del Rey. Y un Real Madrid que, como líder que es, colíder con el Girona, lo veremos en acción con su gran estrella Jude Bellingham. Y para el lunes, y cerrando la jornada 12, el Getafe recibe al Cádiz. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la programación de la Liga Española de Fútbol. Sí, vamos a rápidamente, mi estimado Aulio, porque se nos acaba el tiempo. Los Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos en Santiago 2023. Ya la clausura será este fin de semana y está todo claro por arriba. El ganador, Estados Unidos. Pero repasemos cómo queda el cuadro de medallería a falta de algunas medallas que están por entregarse. Así es, Jorge. Al comando, como usted lo manifiesta, Estados Unidos con 90 preseas de oro, seguido de Brasil con 46. En la tercera posición, Canadá 37. México es cuarto, 37 también. Cuba avanza y queda en la quinta posición con 19 medallas de oro. Colombia es sexta con 15. Con 8 está en la séptima posición Chile, octavo con los mismos 8, la República Dominicana, novena Perú con 8 y décima Argentina con 4 preseas de oro. Así está el cuadro de medallería del top 10 de los Juegos Panamericanos que este fin de semana terminan en Santiago de Chile. Y nosotros que vamos echando el cierre, definitivamente, mil gracias. El próximo lunes más a partir de las 8 de la mañana a través de Latinos FM. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, igualmente TikTok y también en Spotify como El Café con Jorge Rivera. Feliz día, feliz fin de semana. Publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latin Palace Eventos vuelve a Valencia con una de las voces más populares de la salsa romántica. Tony Vega. Aparentemente. Tony Vega. Haremos el amor. Y junto a él, Gillo Sarante. Perdón si no te. Como invitado especial, el maestro Diego Galé. Viernes 24 de noviembre en la Sala Canal. Adquiere tus entradas en www.latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. Ven y vive la experiencia Latin Palace. Este 11 de noviembre. Ducalis Eventos y Rumberos en España presentan La Noche Romántica. En concierto, Pupi Santiago. Por eso tú no me cambias a mí. Cantando todos sus éxitos. La noche se cambió de ropa, se vistió de negro. Puntos de ventas, María Mentira Parrillada, Tomás Apá, El Rinconcito de Anita. Palcos a tan solo 50 euros. Super VIP 35 y VIP 25 en Sala Madison. Reservas al 601-14-6373. Pupi Santiago en concierto. ¡Que no te lo cuente! ¿Alguna denegación de tu permiso de residencia? No te preocupes.